En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva un día más. Ya en jueves 9 de febrero de 2017, te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Aquí arrancamos una edición más. Cada día de lunes a viernes y desde hace 27 años, Elche en punta. Para analizar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy ha entrenado a puerta cerrada, Toril no quiere dar pistas a Lucán de Murcia, próximo rival de los blanquiverdes este domingo a las 6. El sistema que empleará es una incógnita, aunque todo parece indicar que volverá al 4-4-2. El técnico tendrá que hacer 5 descartes para conformar la lista de 18. Ahora mismo tiene 28, bueno, tiene 28 futbolistas una vez ya reestructurado el mercado invernal. Es decir, que cada semana tiene que descartar a 10. De momento tiene a 5 descartados por bajas. Pellegrín, sancionado con un partido por el comité de competición. Y los lesionados, Pedro, Edu Albácar, que no va a llegar. Mandy y Matilla. Y de los 5 descartes que tendrá que hacer por decisión técnica, todo apunta que serán Leomar, Soricaba, Eldin, Hugo Fraile y uno de los centrales. Son los que tienen todas las papeletas. Andrés Túñez, Cervías y Borja Valle podrían ser las novedades en el 11 titular. Pablo Hervías, totalmente recuperado de sus molestias, reconoce que necesita volver a marcar. Totalmente de acuerdo, lo pienso mucho porque además los he tenido, ¿eh? Los he tenido, me acuerdo Zaragoza, me acuerdo Córdoba, me acuerdo Mirandés, el otro día de cabeza. Sí, es una cosa que sí que me ronda la cabeza, bastante además, ¿eh? Además es un tema importante, pero tampoco salgo obsesionado, ¿vale? Porque al final en un partido de fútbol hay muchísimas cosas que hacer. Aparte del gol, pues puedo asistir a los compañeros, puedo generar jugadas de peligro, puedo sacar faltas peligrosas, corners que puedan ser gol, pases, al final hay muchas cosas que hacer, pero claro que tengo el gol en la cabeza, por supuesto que sí. Lo tiene en la cabeza y no es un delantero, es la máxima expresión de la ambición este chico, Pablo Hervías. Robert Correa, el lateral derecho, reconoce que los errores les están costando muy caros. La última muestra, el partido en Tenerife. Bueno, pues la verdad es que son errores puntuales que nos penalizan mucho. Son errores que a lo mejor un equipo que va en una dinámica muy, muy positiva, es un error que a lo mejor no entra porque el delantero la echa arriba y sin embargo nosotros, bueno, pues nos está perjudicando más que beneficiando. Lo que tenemos que hacer es intentar estar el máximo tiempo concentrado en el partido, no cometer ningún error y sobre todo, pues eso, el estar muy pendientes del rival, el saber que con un fallo nuestro, pues el rival lo aprovecha e intentar, pues, trabajar un poco eso. Tras su derrota en casa, el Elche Club de Fútbol Sala necesita ganar en Puerto Llano este sábado, al menos para ir asegurando el playoff. Su capitán Jesús García está convencido de que subirán en el pabellón Esperanza Lag. Sí, nosotros seguimos en la misma línea. Al final se hace un equipo para ascender directo. ¿Qué no se puede? Playoff. O sea, a mí ahora mismo me preguntáis cómo prefiero ascender, os lo digo ya, en playoff, último partido aquí en casa. Porque eso es lo más bonito. Con nuestra gente, pabellón lleno, sería espectacular. Pero hay que intentar llegar a lo primero, intentar ascender directo. Y si no, llegar de la mejor manera al playoff, para mejor posicionado y anímicamente. O sea, al final el equipo ha pasado el bache, ya tenemos que tirar para arriba. Y hoy, como ayer, vamos a sortear un par de entradas, o una doble, como lo quieras llamar,

Llega el fin de las rebajas a Hogar Mobiliario. Por renovación de exposición, vacían la tienda. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Están que lo regalan. Las oportunidades son únicas. El estilo más vanguardista a precios insuperables. Esta es tu gran oportunidad. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. El domingo hay que estar en el estadio, ¿eh? Domingo es un partido de esos que no pasan desapercibidos. Hay momentos en la temporada, siempre decimos que bueno, hay un antes y un después, o el famoso punto de inflexión. Bueno, frases típicas y topicazos que utilizamos muchas veces los periodistas, pero que son verdad. El Elche lleva sin definirse muchas jornadas. Está caminando en el alambre de la clasificación, que sin más cerca del playoff que del descenso, que sin más cerca del descenso que del playoff, esta semana está a la misma distancia. Y llega un momento en el que o te defines o te quedas fuera de juego. Y el Elche corre ese grave peligro de quedarse fuera de juego. Necesita ganar por muchas cuestiones. Primero porque en casa tiene que hacerse fuerte y sobre todo porque si no gana puede ir quedándose ya, no voy a decir descartado, pero sí muy lejos del playoff. Porque ahora ya otra cosa que no sea el playoff no se mira. El ascenso directo está lejísimos y Levante y Girona parecen, al menos para el Elche, inalcanzables. Pero el playoff sí es alcanzable porque quedan 54 puntos en disputa, 18 partidos, y de esos 18 partidos, 10 son en casa, 30 puntos. Es decir, que el Elche todavía depende, evidentemente, de sí mismo, pero tiene que reaccionar ya. Si no es capaz de hacerlo, va a quedar en esa situación de indefinición y se va a descolgar definitivamente. Por eso es tan importante ganar, por hacerlo en casa, por devolverle a la afición, pues poco a poco, la credibilidad como equipo y también, yo creo que se merecen ya, una alegría. Y a partir de ahí, pues vamos a ir partido a partido, ¿no? Como suelen decir los profesionales, que parece que esa frase la haya inventado el Cholo Simeone, pero yo la llevo escuchando pues en más de 30 años. Aquí, sin ir más lejos, antes que el Cholo ya le decía Fran Escribá hace muy poquitos años. Lo que pasa es que no se prestaba atención porque entonces era un desconocido. Pero bueno, son las cosas del marketing y de los más reconocibles. Elche y UCAM de Murcia solo están separados por 3 puntos. Ganar a UCAM es alejarse del descenso, es dejar a UCAM ya a 6 puntos más el Golaveras, porque recordamos que en esta segunda vuelta el Golaveras entra en escena. Toril no podrá quejarse de los descartes. Antes decía que no tenía ni para hacer una convocatoria. Ahora, esta semana, va a volver a tener que descartar a 5 futbolistas. Recordamos que tiene 28, 24 con ficha profesional. Le queda una ficha libre, que es el número 1, más 4 que tienen ficha del filial, pero que a todos los efectos son jugadores del primer equipo, como son Germán, Luis Pérez, Sori y Leomar. De esos 28 hay 5 que están ya descartados. Por lesión, Edu Albácar, que todavía no está al 100% y no va a llegar a tiempo. Pedro, que le quedan 3 semanas. Mandy, 5 semanas. Y Matilla, lo que resta de temporada. Y a ellos hay que unir a Pellegrín, sancionado con un partido por el comité de competición. Bien, de los 10, no se tiene que calentar la cabeza a Toril con 5, porque ya están descartados, por los motivos que acabo de comentar. Pero hay otros 5 que sí tiene que descartar. Y hombre, por orden de preferencia de cómo ha ido utilizándolos, no hace falta ser un iluminado para darse cuenta de que Sori Cava, Leomar, Hugo Fraile y Eldin tienen todas las papeletas, además de uno de los centrales, porque tiene 4 centrales para 2 posiciones. Si juega con un 4-4-2 le sobraría, yo creo que con tener un central en el banquillo le sobraría. Otra cosa es que juegue con 3 centrales, entonces tendría que echar mano de otro, que podría ser uno de los centrocampistas. Podría ser pues Liberto, Pelayo, pero vamos, yo me decanto más porque va a jugar con un 4-4-2. Me decantaría por este equipo, que normalmente arriesgar muchas veces es fallar, pero otras es acertar. Juan Carlos en portería, con un 4-4-2 que estaría formado por Armando Itúñez, Iriondo y Correa en los laterales, centro del campo para Fabián y Dorca, bandas para Hervías y Borja Valle y arriba Nino y Guillermo. Y el resto, pues para el banquillo más los descartes. Insisto que tiene 23 disponibles en este momento y tendrá que hacer 5 descartes. Pablo Hervías, que es un hombre de los importantes, no, yo creo que el más destacado hasta el momento. Ayer reconocía que ya está fenomenal, que no tiene molestias. Y le preguntamos si él esperaba ser titular en Tenerife, porque yo estoy convencido de que parte de la decisión que tomó Toril de jugar contra el Girona y contra el Tenerife con un 3-5-2 fue precisamente por no tener a Pablo Hervías, que es en este equipo un jugador determinante. ¿Él estaba para ser titular en Tenerife? Bueno, a ver, eso son decisiones del entrenador, ¿no? Yo al final, la semana pasada, como todos sabéis, lunes y martes entrené aparte, miércoles incluso también, jueves ya entrené más o menos normal, lo que pasa es que tampoco hicimos mucho y viernes entrené normal. Son pocos días de entrenamiento después de nueve días parado y bueno, pues decidió que tenía que salir luego unos minutos, con buen criterio además. Si Toril siguiese apostando por jugar con tres centrales, ¿los jugadores de banda salen perjudicados? Bueno, al final puedo jugar en otras posiciones también, puedo jugar de carril, tanto derecho como izquierdo, puedo jugar incluso de media punta, incluso ahí por dentro, así que es que al final el sistema da igual. Yo lo que quiero es aportar al equipo, ayudar, ser positivo y hacia adelante. Al final el sistema son números. Los sistemas son números y los sistemas los hacen los futbolistas. Y los futbolistas hacen buenos a los entrenadores. Esa es una máxima que yo creo que es con toda la razón. Pero está claro que yo a Hervías no lo veo de carrilero a menos que tenga un motor turboalimentado de 400 caballos. Lo digo porque Pablo Hervías es determinante porque juega, digamos que en los últimos 30 metros del campo. Si Pablo Hervías lo tuviéramos haciendo esa función de carrilero, teniendo que defender y atacar, evidentemente no tendría la frescura, si está todo el tiempo o mucho tiempo defendiendo, no tendría la frescura para subir y bajar luego en los metros finales. Pero vamos, es una opinión particular. Partido sin duda importante. ¿Cómo lleva a jugar en la derecha? Porque no es la primera vez. El otro día jugó en la derecha porque Borja Valle lo puso en la izquierda, con Liberto ya pasó lo mismo. Fenomenal, sí, yo me encuentro muy bien en derecha también, derecha, izquierda, media punta. Al final, el otro día me encontré fenomenal con él. Yo pienso que hicimos buenas asociaciones. Es que al final, durante el partido te puedes cambiar de posición, siempre dentro de un orden, ¿no? Al final, derecha, izquierda, lo que hay que hacer es salir, darlo todo, confianza y nada, esperemos que eso pase. La verdad es que me encanta este tío, porque no solo como futbolista, sino el positivismo, el arrojo, la determinación y la ambición que tiene. Otro dirá, bueno, es que en la derecha, quizás no es mi zona, ¿no? Fenomenal, pues claro, ¿dónde me pongan? Sí, yo aquí, yo me salgo donde me ponga, hombre, no lo dice, pero desde luego lo tiene que pensar por esa ambición que tiene, y esos son los futbolistas que a mí me encantan y que necesita el Elche. Sobre el partido, ¿cree que es un partido importante? Hombre, a ver, no vamos a engañar a nadie, es un partido importante, ¿no? Jugamos en casa, jugamos contra un rival que lleva 5 partidos sin perder, que está por debajo nuestro y pues que tenemos que ganar y saldremos a ganar desde el minuto 1. Pero bueno, tampoco es una final de Champions o es un partido más, un partido importante que hay que ganar, como todos. Pensamos en este y después ya vendrán los demás. ¿Cómo espera Lucán? No tengo ni idea, la verdad que no lo sé, no te voy a mentir. No les he visto desde hace mucho tiempo, creo que no les he visto desde que jugamos contra ellos, de hecho. Bueno, sé lo que han fichado, sé que es un equipo que ahora está sólido, ¿no? Que no recibe goles. Bueno, yo pienso que intentarán mantener la portería a cero, que no dejarán muchos espacios, pero bueno, vamos a ver, luego cada partido de fútbol es diferente. ¿Se siente la plantilla presionada porque la afición pues está decepcionada porque el equipo no acaba de ganar más partidos, de tener una línea más regular, en definitiva, estar más arriba en la clasificación? No, a ver, tampoco sé los comentarios que hay, la verdad, porque tampoco sé los comentarios que hay porque yo pues estoy un poco ajeno a esas cosas, pero a los que más nos duele es a nosotros. O sea, yo te lo puedo decir, claro que nos pues sí que nos gustaría ganar y estar arriba, pero bueno, no lo conseguimos y es lo que hay, y solo podemos seguir trabajando día a día, con buena mentalidad y vamos a ver, claro que nos gustaría, a nosotros los primeros, pero vamos a seguir currando. No le quiero quitar la razón, pero yo creo que a los que más les duele son a los aficionados, que llevan pues al equipo en el corazón, pues desde que tienen uso de razón, y que para muchos de ellos pues el Elche Club de Fútbol es más que un equipo de fútbol, es prácticamente como una religión, y no estoy exagerando. Hay gente que pasa la semana de una manera o de otra y tiene un estado de ánimo de otro, depende de si el Elche ha ganado o ha perdido. Me pasa a mí, no le va a pasar a los aficionados que llevan toda la vida mamando al Elche Club de Fútbol. Eso es así. Con esto no quiero decir que a ellos no les duela, pero estoy seguro que si ponemos una balanza lo que le duele a un futbolista que acaba de llegar al Elche y que el año pasado defendía otra camiseta, que esto no es bueno ni es malo, es la realidad, o a un aficionado que lleva 20, 30, 40, 50 años siguiendo a su equipo, por pura lógica le duele más al aficionado. Pero bueno, es una, no voy a sacar punta de esto, pues una frase hecha y no tiene más importancia. Lo que sí tiene importancia para este chaval es todo. Y también marcar, aunque no sea un goleador. Sí, totalmente de acuerdo. Lo pienso mucho porque además los he tenido, ¿eh? Los he tenido, me acuerdo Zaragoza, me acuerdo Córdoba, me acuerdo Mirandés el otro día de cabeza. Sí, es una cosa que sí que me ronda la cabeza, bastante además, ¿eh? Además es un tema importante, pero tampoco es algo obsesionado, ¿vale? Porque al final en un partido de fútbol hay muchísimas cosas que hacer. Aparte del gol, pues puedo asistir a los compañeros, puedo generar jugadas de peligro, puedo sacar faltas peligrosas, corners que puedan ser gol, pases. Al final hay muchas cosas que hacer, pero claro que tengo el gol en la cabeza, por supuesto que sí. Es de los que no se esconde y de los que no rehuye ningún tema. Por cierto, ¿cómo llevan y cómo lleva él el haber perdido con esos dos fallos garrafales en Tenerife? Hombre, muy mal. Perder siempre se lleva mal, pero perder así, muy mal, muy mal. La verdad que yo cuando perdemos no miro nada, ni la clasificación, ni quién juega, ni no quiero saber nada de fútbol en un par de días o así, hasta que volvamos a entrenar. Es una derrota dolorosa, claro que sí. Además, estábamos muy lejos de casa, un viaje largo, y perder siempre es doloroso, pero perder así, pues más. Y le entiendo perfectamente, porque yo creo que nos pasa un poco a todos. A mí me pasa, ¿eh? Cuando el Elche gana, al día siguiente estar viendo todos los resultados, saber cómo, cuántos puestos subes, a cuánto te colocas del ascenso, del playoff. Cuando pierde, es que de verdad no quieres mirar el móvil, ya no, es que todo te importa mucho menos, ¿no? Pero bueno, es así, y es bueno que el futbolista esté tan implicado como demuestra el propio Pablo Hervías. Eso demuestra, insisto, grado de compromiso, ambición y también profesionalidad. ¿Qué opinión tiene Pablo Hervías sobre los cuatro refuerzos? Los dos últimos que han llegado, Andrés y Dominic, pues es pronto para saber, ¿no? Porque todavía no han jugado, ¿no? Llevan pocos entrenamientos, pero sí que es verdad que Andrés, pues sí que me acuerdo de él en el Celta, un central que saca bien el balón, buena zurda, buena planta. Y luego Fabián, me parece un jugador muy bueno. Además, a mí me recuerda a Matic, al del Chelsea, y me encanta. Buena zurda, recorrido, parece lento pero no lo es. Con personalidad, ¿no? A pesar de ser muy joven, me gusta mucho. Y Borja, ¿qué os voy a decir? Ya lo conozco. Ya. Desequilibrante, se asocia bien, juega con criterio, nah, me encanta. Pues hasta el mejor escribano comete un error. Me refiero a Borja Valle, que el otro día tuvo el fallo del segundo gol, se durmió, tampoco le avisaron, ahí debió estar más vivo. Pero lo cierto es que es un chaval que está con 20 años demostrando mucha personalidad y esperemos que no se arrugue por ese error, que por otra parte evidentemente fue importante, aunque yo creo que más importante fue el primero, porque es el que abre el partido y pone al Tenerife por delante. Y en segunda división el que se pone por delante tiene un porcentaje elevadísimo de opciones de victoria. ¿Mejor el Elche con un 4-4-2? Bueno, al final eso son decisiones del entrenador. ¿Qué te voy a decir? Pues no lo sé. Podemos alternar los dos sistemas, depende del partido. No sé, al final el entrenador decidirá y estará bien hecho. ¿Espera que vengan muchos el domingo a animar? Sí, está claro. ¿A quién no le gusta jugar con gente, no? Con ambiente, la verdad es que sí. Yo vine aquí con la Real en primera y me encantó. Campo lleno, recuerdo cuando el himno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, nos encantaría que viniese mucha gente, ojalá que sea así, es un partido importante, un buen horario, ¿no? Un domingo a las 6, digo yo que hará buen tiempo, no sé, aquí nunca hace frío, así que no creo que... Pero bueno, vamos a ver, no depende de nosotros. Qué bonito recuerdo, ¿eh? Lo dice un chaval que vino, todavía más chaval, con la Real Sociedad. Campo lleno, primera división, 30.000 personas cantando el himno, bueno, el himno, la habanera, y la verdad es que, bueno, afortunadamente duró poco, y todos sabemos ya por qué duró menos, pero afortunadamente hemos tenido el privilegio de vivirlo. Esperemos que no tardemos tanto en volver a vivirlo como la anterior etapa, que fueron dos décadas y media, 25 años para volver a vivir un ascenso a Primera División. Y para ello, para llegar cuanto antes a Primera División, pues ya que estamos esta temporada, se lo preguntamos, ¿hay plantilla para más? Bueno, a ver, no sé, yo pienso que sí, hay plantilla para más, pero al final pensamos en partido a partido, ahora no están saliendo bien las cosas, bueno... Vamos a seguir siendo positivos, vamos a ir, venga, semana a semana, vamos a pensar incluso ni en el partido el domingo, sino en el entrenamiento de mañana, con alegría, y joder, venga, vamos a ver si sacamos todo esto adelante, y a por todo, claro. Este es de los que se divierte jugando. Ya lo dijo aquí en cuando vino a Todo Gol, que este año es el que más se estaba divirtiendo desde que está jugando al fútbol, y además también afirmó, recuerdo en aquel programa, que se veía jugando en primera división la próxima temporada. Ni que decir tiene que ojalá fuese en el Elche. ¿Entiende que febrero va a ser un mes importante? Es un mes importante febrero, pero también dijimos eso en enero. Y en enero hemos sacado 4 puntos de 15. Así que bueno, hay que... Bueno, sí, 4 puntos de 15. Así que bueno, tranquilidad. Ya te digo, no, lo que acabo de decir, no pensar más allá de mañana, sino ahora pues descansar bien en casa, comer bien y mañana llegar a entrenar, llegar bien, preparar bien el partido del domingo y así día a día. Porque si empezamos a hablar de la jornada donde estaremos, la jornada 42, al final es que te vuelves loco. Bueno, 4 de 15 no. Sacó 4 de 12. Recordamos que el primer partido fue el Elche-Cádiz, 0 puntos porque perdimos. Luego derrota en Oviedo, 0 puntos. Empate contra el Rayo, un punto, y victoria contra el Girona, 3 puntos. Es decir, 4 de 12, se jugaron 4 partidos. Ya el siguiente es febrero, Tenerife. Claro, es que él, yo creo que ha contado Tenerife como partido de enero, y no, Tenerife ya es el primer partido de febrero. Túñez dijo, cuando fue presentado la semana pasada, que venía a ascender, algo que sorprendió por la contundencia de sus palabras. Le preguntamos a Pablo Hervías. Eso a mí me encanta gente así, con esa ambición y esa positividad y esa personalidad, pero ya te digo, yo también lo tengo en la cabeza, claro que sí, pero al final la realidad es la que es, y es que tenemos que ir día a día, entrenamiento a entrenamiento, y no pensar más de ahí, porque esto del fútbol cambia muy rápido. En un día, en una semana, en un mes te puede cambiar muchísimo. Así que vamos a ser positivos y a trabajar bien. Y la última, el Elche necesita ya definirse, porque si sigue así, acabaría en esta mediocridad de media tabla. Hombre, joder, esperemos que no sea una tendencia, ¿no? Sería muy, muy triste ahí acabar en medio, la verdad. Pero bueno, ya te digo, al final el tiempo pone a cada equipo en su lugar, en el lugar que merece, y ya te digo, si vuelvo a repetir lo mismo, es pensar en el partido del domingo, hacer un buen trabajo, vamos a intentar ganar y luego ya pensaremos en el viernes y así sucesivamente, semana tras semana, y lo que acabo de decir, entrenamiento a entrenamiento, y veremos lo que pasa. Ojalá sea así, me encantaría, la verdad. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Ya ha abierto sus puertas The Game Factory. Salón de juegos, apuestas deportivas, coctelería, pantalla supergigante, todo lo que puedas imaginar en The Game Factory. Te esperamos en Avenida de Crevillent 15 de Elche. The Game Factory. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloye Sort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Seguimos analizando la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, Toril que no quiere dar pistas y los futbolistas están realmente ansiosos. Decía Guillermo a principio de semana, con rabia después de la derrota en Tenerife. Este es un Elche, es una constante, esto no es fruto del azar. Es un Elche que siempre suele reaccionar tras un varapalo y sin embargo que nunca es capaz de enlazar dos victorias seguidas. Pues porque quizás le falta esa exigencia que hay que meter desde el propio banquillo, intuyo yo, porque si no, no entiendo por qué el equipo da un paso y luego se frena. Vuelve a dar un paso y luego se frena. Viene el palo y luego la zanahoria. Viene la derrota y luego volvemos a ganar. O sea, parece como que vaya atrancado, como si pues le faltasen las pilas, ¿no? Y es una situación que te hace pensar que este equipo tiene gasolina para más, pero que se conforma, que es conformista. Si no, no lo entiendo, después de 24 jornadas, esta enorme regularidad que está llevando de mantenerse en el puesto 13, 12, 11 y 10 durante toda la temporada, cuando, viendo cómo juega, desde luego todos pensamos que tiene potencial para más. Los futbolistas, hoy lo reconocía Robert Correa, están con avidez, con ansiedad de jugar ya. Pues bien, sobre todo con muchas ganas de que llegue ya el partido, que también, bueno, es una semana un poco larga y estamos con muchas ganas, con mucha ansia de poder jugar, de poder quitarnos ese mal sabor de boca de la derrota el otro día y poder darle los tres puntos a la afición. ¿Cómo evitar los errores que se están cometiendo? Y para muestra dos botones, los dos de Tenerife. Bueno, pues la verdad es que son errores puntuales que nos penalizan mucho. Son errores que a lo mejor un equipo que va en una dinámica muy, muy positiva es un error que a lo mejor no entra porque el delantero la echa arriba y sin embargo nosotros, bueno, pues nos está perjudicando más que beneficiando. Lo que tenemos que hacer es intentar estar el máximo tiempo concentrado en el partido, no cometer ningún error y sobre todo, pues eso, el estar muy pendientes del rival, el saber que con un fallo nuestro pues el rival lo aprovecha y intentar pues trabajar un poco eso. Insistía sobre esos errores. Y da muchísima rabia, como te digo, da muchísima rabia porque ves al equipo corriendo, trabaja, ves a la gente agotada del esfuerzo que está haciendo y sin embargo, mira, con un error puntual que nos pasa a todos, pues mira. Nos hacen un gol y luego nos hacen el otro. Pero bueno, la gente aún así hay que mirar lo positivo. El equipo no le perdió cara al partido, siguió intentándolo. Tuvimos la ocasión de José Ángel al palo y bueno, alguna otra ocasión más. Y eso es con lo que hay que quedarse positivo del partido. El UCAM, ¿cómo ve al equipo pimentonero? Que viene bien, que viene de muchos partidos sin perder, que eso siempre da confianza. Ha firmado a gente, yo conozco por ejemplo como Iván Salvador, que me enfrenta contra él, buen futbolista, aguerrido, que luego tiene calidad en la media punta. Bueno, yo creo que será un equipo que vendrá un poco a esperar a ver qué vamos a hacer nosotros, a apretar, a morder y luego al contraataque ellos son gente rápida, con Collantes y Jonas arriba también Y bueno, pues esperamos un poco un partido así. Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro juego es mantener la pelota e intentar al ataque y que la gente disfrute, que es lo importante. Sobre el sistema, ¿cómo ve él el jugar con tres centrales y dos carrileros? Bueno, yo en el Español B ya había usado ese sistema, ya había jugado ahí. Bueno, la verdad es que me siento en una posición en la que también me siento cómodo. Como te digo, ya había jugado, entonces no fue nada nuevo para mí. Yo, con tal de jugar donde haga falta, donde el míster me diga, ahí me pongo. ¿Y qué sistema prefiere él particularmente? Bueno, yo creo que el sistema puede tener cabida a los dos. Yo creo que habrá momentos para hacer uno y habrá momentos para hacer otro. Pienso que habrá partido a lo mejor que el míster considere que tenemos que estar más armados en defensa, más sólidos, que a lo mejor no queramos encajar, que... Bueno, pues utilizaremos ese sistema y cuando a lo mejor el míster quiera utilizar el otra vez volver más a tener la pelota, el no salir tanto a la contra con gente rápida, pues bueno, utilizará el 4-4-2 o el 4-2-3-1. ¿Se ven capaces de clasificarse para el playoff? Sí, yo pienso que bueno, yo sí que miro la clasificación y veo que estamos a 5 puntos del descenso y a 5 puntos del playoff. Entonces, está todo muy... muy equiparado y bueno, yo lo que creo es que hay que sumar los 3 puntos contra Lucan porque, como te digo, son fundamentales, son importantísimos, ya que jugamos en casa hay que hacerse fuerte, nos quedan, si no me confundo, 10 encuentros aquí, que son 30 puntos y el equipo se está haciendo aquí fuerte y esperemos que con 30 puntos, pues bueno, el equipo siga y se pueda puntuar fuera de casa, que es lo importante. Pues vamos a ver si se hace fuerte, ganó al Girona, vamos a ver si gana al UCAM de Murcia, recordemos empate a 1 en la ida. Recordamos, Adrián, la pregunta que hemos lanzado a través de redes sociales para ganar 2 entradas. Pues te hemos preguntado a cuál de los 4 fichajes del Elche pondrías ya como titular en el equipo de Alberto Toril, aunque bueno, si tenemos en cuenta que Fabián ya ha sido titular 3 partidos. Correcto. Serían 3 de estos jugadores. Pues han llegado bastantes comentarios en Facebook y en Twitter que no te puedo leer porque el ordenador no me deja, pero te puedo decir el ganador si quieres, Paco. Pues venga, vamos a por él. Hemos sorteado ya. El ganador ha sido Mateo Sabuco Grima. Pues ya sabes, Mateo, enhorabuena por tu premio. Puedes recogerlo aquí en Teleelch durante esta tarde de 4:30 a 7:30 o mañana durante todo el día de 10 a 2 y de 4:30 a 7:30 de la tarde para que disfrutes del partido el domingo en el Martínez Valero. Y por cierto, ¿te has llegado a fijar qué es lo que decía la gente en cuanto a los tres jugadores, cuál más querían que fueran titular? La mayoría pedían a Borja Valle. Algunos estaban ya por sentado a Fabián, como hemos dicho, pero la mayoría a Borja Valle que tiene que estar en ataque ya. Y también algunos apostaban por Túñez en defensa. Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y enhorabuena al ganador. Antes de marcharnos, te recuerdo que puedes participar en el concurso fotográfico de San Valentín. El próximo martes es Día de los Enamorados, el 14 de enero. Ya sabéis que vamos a hacer un programa especial de 9 a 1, con también muchos premios y muchas, pues en este caso, muchas opciones de regalo, muchos regalos. Y podéis participar también en este concurso fotográfico que hemos organizado en la casa. Puedes enviar una foto original con tu pareja o personalizándola a tu gusto, pues una declaración en texto, emoticonos, etcétera, a fotos@teleelch.es y las 2 fotografías con más me gusta tendrán magníficos regalos de todos nuestros colaboradores de la casa. Hasta el lunes 13 puedes enviar tu foto a esta dirección. Nosotros ponemos el punto final, mañana volvemos ya con la previa y las declaraciones de Toril aquí a Elche en Punta. Que paséis feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.